Escoltes Electrons Lliures a Ràdio Bronca. Im Gegensatz zu den Geschehnissen des wirklichen Lebens hat die Dreigroschenoper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende. Buenos días, Electronas, ya en un nuevo programa que realizamos hoy, día 13 de septiembre, y empezaremos con este pequeño sumario en el cual contaros que hemos acudido a varios actos estos días, como podéis imaginaros, un día bastante curiosos. Queremos recordar el aniversario del asesinato de Allende, por ejemplo, y el día 10 de septiembre se hizo un acto de solidaridad con el SAT, con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en Cocheras, que nos pareció bastante interesante. También tuvimos un encuentro con Diego Cañamero, que es el coordinador nacional del SAT, que nos concedió una entrevista. Y bueno, pasaremos a poner este audio porque creemos que, bueno, es bastante alentador en los tiempos que corre. Y bueno, las compañeras van a continuar un poco con el sumario del día. Sí, luego, una vez acabe este audio, reflexionaremos en torno a la zona esta que acostumbramos a tratar en este programa, la zona de Oriente Medio y también de un poquito de África del Norte, en un momento en el que la situación en todos y cada uno de los países que conforman este espacio pues es muy explosiva. Intentaremos explicar un poquito quiénes son los agentes, ¿no?, en esta situación compleja, para, de una manera, intentaremos que sea un poquito didáctica para poder llegar a una comprensión mínima sobre el estado, ¿no?, de ahora mismo de esta iniciativa diplomática que parece ser que se anuncia, ¿no?, a bombo y platillo, iniciativa de Rusia. Sí, si tenemos tiempo, pues hablaremos de la iniciativa Abriendo Puertas aquí del barrio, que es una iniciativa, bueno, pues eso, del barrio, que es una cooperativa para... de usuarios de la vivienda, uh-huh, que convocan precisamente cuando acabemos este programa en directo, a las 7 de la tarde, unos actos en lo que es en la Plaza de la Trinibella. Pues venga, bienvenidos a un Electrones Libres en este viernes 13. Ara que ara tots junts, colze a colze, ha fet els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Never a phobia, ever control it, you're building utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca, no s'aplaca, taca, no té capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear. Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc religió, crida capo, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu caçant el hype, assaltem els bancs com Bonnie and Clyde de la mà. Ara tenim un pla, volem un plat de taula i un tros de pa. Prou, no demanem sisplau, som el vostre si la nit cau. Cap por, saps, no? Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca. Hem creuat el límit, idiota. Soc prop del precipici, intentant no perdre el cap. Com Grandmaster Flash i Furious Five, com al principi. Mal son, Parla amb flames, columnes de fum. Ningú no dorm quan cau la nit diagonal amunt. És l'1% contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i la vanguardia plora els seus difunts. Cara tots junts, colze a colze, tret els punys. Capo! Mirem els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Avui la claca, claca, no s'aplaca, ataca, no té cap por. Chapó, l'actitud de capo. No fear. Ain't nothing stopping us, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència. La por que s'acabi, li diria amb el foli, el boli, ganeix a la infància. El pànic a la repressió que cala cada militant et va minant perquè és quintessència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por. A la mala imatge t'esquitxa el rumor, mostra el dit del cor i fa el cor fort. Riure't el mor i el que el vella. Viu en vides de tèd i tu el podi i ell somorralla i no fa. Quan calla, el pobre, el ric no trontolla. Ens podreu xapar la trena, però tenim 5.000 homes de palla. Que aquest pot humà no és tenir por, sinó mostrar-me en poli. Jo me la guardo per mi, que la cel és petita, però el somni és immens. Tombar el capital per fi, tenim fotos dels datos, empremtes i el meu ADN. Teniu el TN, però jo una germana. De mil cares, de nom subalterra, no em guarda l'esquena. A cada burgeset, la por com a xerof, que la solidaritat és cert de tot. I viure amb poc, ric, sense el tic-tac. La tropa de xusma que et posa en escac, ni caritat, ni 0,7, ni paritat. La massa el que vol és pitet de bajant. De veure un banquet entre el poble i de paret, com a rec volant amb capo. Cara a cara tots junts, colze a colze, fet els punys. Capo. Mirem els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear. Never a phobia, ever control it, you're building utopia. No fear. When you're courageous, the feeling's contagious, I'm running away. Capo. Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear. Ain't nothing stopping us, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. No fear, whether you board a flight, although you're scared of heights. Or a kid getting bullied when you go to school. Then you train up and you go prepare to fight, you got no fear. Not a bully chills to a low Fahrenheit. And it freezes, try to be a fair and a peace. And a plane lands in a place with a warm breeze. No fear, that's what I tell them. Only way to deal with a unfree world. So be so free, your existence is rebellion. And I'm so clear, their fear debilitates. And it can seal your fate when they manipulate. But mind makers are regular, changing the molecular. Fearing and protecting you, no fear. Immigrants internationally, no papers. So they try to deport you, but fuck their borders. Who's gonna still raise a family? You got no fear. Cause you're queer but trans and they hate you with judgment. Be who you are and love who you love. But still hold hands and date you in public. We got no fear for foreclosing and evictions. If you can't pay the loan, gotta reclaim your home. You chose to be brave, not frozen as victims. We got no fear. It's not when fear is absent. It's when you absolutely passionate about the life that's past it. Battle trans shit. Bueno, también primero de todo comentar de que nos ha parecido muy interesante pasar este audio. Es el audio del acto, la intervención del acto de Cañamero, el coordinador nacional del SAT, que se realizó este 10 de septiembre en Cocheras de Sants. Fue un acto bastante emotivo en el cual participaron muchos sindicatos, no decir todos, pero evidentemente UGT y Comisiones no estaban entre los participantes, y mucha gente de movimientos sociales. En ellos también tuvieron parte de palabra o en la presentación de solidaridad con el SAT, sindicalistas de todas partes del Estado español, y salutaciones que se hacían por diferentes movimientos sociales, como por ejemplo podemos hablar de Reguarda en Moviment, que estuvo presente. Podemos hablar de la campaña a favor del aborto libre y gratuito, que también estuvo presente. Bueno, y muchísimas. La PA de Sabadell. La PA también de Sabadell. Y bueno, estuvo un representante del sindicato de LAP. Y hubieron dos ausencias importantes que es importante sacarlas a colación, puesto que uno era el sindicato del CTI en Palma de Mallorca, que es uno de los organizadores de la huelga indefinida que ha empezado ahora Educación, por ejemplo, y bueno, uno de los representantes de Asturias también, puesto que habían cerrado la empresa donde están trabajando. Entonces, bueno, fue un acto como bastante multitudinario. Creo que yo no había visto un acto sindical o obrero, no muy obrerista, evidentemente, obrero, con tanta gente y tan diferente. O sea, creo que había gente de toda tendencia ideológica, política, presente allí, puesto que me imagino que está llamando mucho la atención la forma de actuar que está adquiriendo el SAT en los últimos años. Hemos de recordar que el SAT, evidentemente en esta intervención no lo plantea, si queréis saber más, os remitimos también a la entrevista que se va a pasar por la tele.cat, en la cual pues charlamos con Cañamero y nos cuenta un poquito más la historia, pero así un poco resumiendo, en realidad es la forma formación parte del 2007, en la cual diferentes tipos de sindicatos, entre ellos el SOC, que es donde él era, digamos, secretario general, se confluyen y forman el SAT, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y a partir de ahí han estado haciendo acciones directas, como todas las que estamos recibiendo en los últimos tiempos, como fue la marcha contra el paro y la precariedad en Andalucía, que estuvieron caminando durante todo el mes de junio hasta llegar a Sevilla. Y otro de los actos que son bastante llamativos y que han saltado a la prensa más mainstream o más oficial, que es la ocupación de fincas de los grandes terratenientes. Él ya habla, por ejemplo, en esta intervención de que el 2% de estas familias ricas, de estos latifundistas, tienen casi la totalidad de la propiedad de la tierra allí, frente evidentemente a la mayoría de la gente que no tiene esta gestión, ¿no?, de estas tierras, y han dejado de ser acciones simbólicas como para empezar ya a ser acciones en las cuales pretenden quedarse y generar cooperativas y cooperativas de trabajo. Otra de las acciones que han llamado bastante la atención, últimamente en los medios sobre todo, es el tema de las expropiaciones que han ido realizando, tanto en los supermercados, como, no voy a decir el nombre, un supermercado que a principios de verano, y ahora últimamente en otro supermercado en el cual expropiaron material escolar que han ido repartiendo. Esto está suponiendo que el sindicato este en concreto tenga una fuerte represión. Nos estaba hablando de cifras como, por ejemplo, más de 1 millón de euros en multas, más de 800 personas que forman parte del SAT están encausadas en algún tipo de acusación concreta, claro, relacionada con este tipo de acciones. Incluso el día antes de que se hiciera este acto, la noche anterior, ya sabían que habían 50 personas más encausadas por lo relativo a esta, la última expropiación. Aparte de que si suman todas las peticiones de cárcel, comentaba que eran más de 80 años todos juntos, todas juntas de peticiones en torno a este, a las acciones que están realizando. Nos parece también muy interesante desde el eje donde están trabajando, que es la acción directa. Esto, por ejemplo, por mucho que a lo mejor podamos diverger en algunos planteamientos políticos, está claro que a nivel de acción pues hay que tener en cuenta. Entonces se está organizando muchísimas actos de solidaridad pues con estas personas que están siendo represaliadas por tomar la decisión de hacer acciones de directas para denunciar la situación de lo que está pasando en concreto en Andalucía en este caso, ¿no? Y bueno, planteaban también que de cara a primavera o de cara a otoño, de juntar al máximo de organizaciones, grupos, movimientos sociales y tal, de cara a hacer o intentar plantear una marcha a Madrid masiva para, como se decía, pues para tumbar al gobierno, ¿no? Estamos un poco, me imagino que a lo mejor nos podemos reflejar que conectara bastante con el tema del Próximo Oriente y las revueltas, un poco en ese sentido. Nos parece interesante que poneros un poco las intervenciones y bueno, también un poco plantear de que cualquier tipo de acción directa, bueno, está claro que va a ser cada vez más, aunque sea no violenta directamente, como pueden ser este tipo de reapropiaciones, van a ser fuertemente reprimidas y que, bueno, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Compañera y compañera, un saludo a todos los presentes, a los compañeros que están en la mesa de los diferentes organizaciones sindicales, a todos los movimientos sociales. Y como la televisión me está viendo, me dirijo a todos los ciudadanos del mundo, hombres y mujeres, esos que luchan por un mundo mejor y por transformar la injusta realidad que vivimos en muchos rincones de la tierra. Yo vengo del sur, de Andalucía, de una tierra muy golpeada por la injusticia histórica, de un territorio que es importante dentro del Estado español, pero una tierra que los pactos que la burguesía terrateniente con la burguesía del resto del Estado diseñaron que Andalucía fuera exportadora de mano de obra barata y de sus materias primas. Tenemos mucha gente fuera de nuestra tierra, mucha gente que se tuvieron que ir huyendo del hambre, mucha gente que tuvieron que coger los trenes terribles de la emigración camino de Peñaperro, buscando algún otro territorio, porque en su propia tierra, en nuestra Andalucía, una de las tierras más ricas de Europa, se le negaba el trozo de pan. Y emigraron, aquí mismo, en Cataluña. Más de 1 millón de andaluces y andaluzas están por ahí y ya echaron sus raíces en esta tierra. Otra gente en el País Valenciano, en el País Vasco, en Madrid, incluso en parte de Europa, Alemania, Francia, Holanda, se fueron. Y digo que se fueron de una tierra riquísima. Tenemos 8 millones de hectáreas de tierra, 8 millones de hectáreas de tierra, pero el 50% en manos de los terratenientes. 50% en manos del 2% de los terratenientes. Tenemos 1000 kilómetros de costa, las mejores costas de la península. Tenemos yacimientos mineros, tenemos buen clima, tenemos un material humano inenvidiable. Pero han intentado siempre desprestigiar nuestra tierra, nada más que con el folclore, con la pandereta y con los chistes de Lepe. Y nuestras televisiones, nuestros medios de comunicación andaluces hablan mucho de Julián Muñoz y la Pantoja, pero no hablan del paro de la tierra de Andalucía. No hablan del sufrimiento de nuestra gente, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nosotros mismos. Vengo de una tierra que tiene el 36% de paro. 36% de paro. 1.500.000 personas están apuntadas en las oficinas del INEM. 67% de paro juvenil. 2 millones por debajo del umbral de la pobreza. 86.000 familias que le han quitado sus casas. Y cuando una familia pierde su casa es porque perdió antes el trabajo y no tiene para pagar renta ni para pagar hipoteca. Vengo de una tierra donde las colas en los servicios sociales del ayuntamiento abundan. Colas en lo de Cáritas, en lo de la Cruz Roja, en la casa incluso de la iglesia, del cura, de cualquier ONG. Necesidades reales. Vengo de esta tierra. Y por eso, cuando el Sindicato Andaluz de Trabajadores hace las luchas, no hace lucha por capricho. No es una lucha simple y llanamente por salir en los medios de comunicación. Es una situación real que vivimos en Andalucía desde hace siglos. Y aún se agudiza más con esto de la crisis económica, que más que crisis económica es una estafa. Una estafa que el sistema se está aprovechando para arrebatarnos todos los derechos de todos los trabajadores, no solamente en Andalucía, sino en cualquier rincón de la tierra. Porque el capitalismo no tiene rostro humano. Ellos solamente tienen banco y caja fuerte. No le importa la economía ni de los pueblos, ni de las comarcas, ni de los territorios. No le importa en absoluto. Solamente tiene ganancia. Y por eso el Sindicato Andaluz de Trabajadores viene ejerciendo una lucha importante de denuncia pública, de lucha de ocupaciones, ocupaciones de banco, marcha, ocupaciones de finca, incluso cuando expropiamos el material escolar o artículo de primera necesidad. Lo hacemos. Y ellos hablan. Ellos intentan ridiculizar nuestra lucha, diciendo eso es un asalto a los supermercados. Un asalto lo que hace el gobierno con los pensionistas. Un asalto es lo que hacen con la reforma laboral de los trabajadores. Un asalto es lo que han hecho con las preferentes de nuestros abuelos y de nuestros ahorradores mayores. Un asalto es lo que hacen dándole a los bancos 200.000 millones de euros. Un asalto son quitándole las pagas a los funcionarios o incluso congelando las pensiones. Esos son asaltos. Y si me atreven más, asalto es lo que ha hecho Estados Unidos en Libia, en ese gran supermercado del petróleo, robando, o lo que quiera hacer ahora en Siria. Ellos son los asaltantes, ellos son los rateros, los ladrones. Nosotros no robamos, denunciamos la situación actual. Porque 2 millones de pobres en Andalucía requieren que hagamos este tipo de acciones para denunciar, para que se llenen de vergüenza, para que la opinión pública conozca que aquí en Europa En la Europa del bienestar, entre comillas, de la democracia, de las libertades, en la Europa del siglo XXI, el hambre está llamando en muchas puertas de trabajadores, en muchas familias está llamando a las puertas. Y por eso el sindicato hace este tipo de lucha. Y la va a seguir haciendo estas luchas. Ellos intentan ridiculizar nuestra lucha o extremarla, o incluso clasificarla siempre de extremismo, de violencia, incluso de extremismo radicalismo. Y nosotros no queremos situarnos en ningún tipo de radicalismo, aunque la palabra radical significa ir a la raíz de los problemas. Nosotros intentamos por todos los medios que se descubra que la gente, que los trabajadores, que los ciudadanos, que el 90% de la población descubra que todo esto es un montaje del sistema, que la democracia sin pan, sin derechos, sin vivienda es un sarcasmo, que la democracia tiene que tener contenido social, si no es una mentira, es un teatro, un circo, y tenemos que descubrir todo eso. Y tenemos que incluso que la gente entienda que cuando los gobiernos se sitúan al margen de los pueblos, aunque tengan los votos, se sitúan en la ilegalidad ética y moral ante el pueblo. Y los pueblos están legitimados para luchar contra estos gobiernos títeres que no nos representan. ¿O es que algún votante del Partido Popular, o de Izquierda Unida, o del PSOE, o de Convergencia o Unión, o de cualquier otro partido político, con su voto le ha dicho a los partidos que quieren 6 millones de parados en el Estado español? ¿Le han dicho que le den a los bancos 200 mil millones de euros? ¿Le han dicho que la jubilación sea a los 67 años? ¿Le han dicho con su voto que haya una reforma laboral y que despachen a la gente a la puñetera calle? ¿Le han dicho que roben como están robando? ¿Por qué manipulan el voto entonces? ¿Por qué manipulan el voto de la gente? El espíritu de los votantes no es ese. Y por eso el pueblo siempre está legitimado para salir a la calle y para decirle a estos gobiernos que cambien y si no que se vayan, porque no nos representan aunque tengan el voto, no representan a los pueblos. Ellos nos hablan de sus leyes, ellos nos hablan de su democracia, ellos nos hablan de sus normas, pero nosotros tenemos que hablar el lenguaje del pueblo. Nosotros tenemos que ponerle rostro humano a los problemas de la gente. Cuando una familia es desahuciada de su vivienda, no es simplemente un número. No estamos hablando de estadística. Estamos hablando de una familia rota. Una familia que lo echan de su casa porque ya perdió el trabajo y si no tiene vivienda no tiene absolutamente nada. Es una simple colilla en el suelo, no tiene absolutamente nada y no tienen ese derecho porque las viviendas tienen que servir para que la gente se refugie en ella. No puede haber 4 millones de viviendas en el Estado español vacías. No puede haber 1 millón de viviendas en Andalucía vacías y echando a 86.000 familias. No lo podemos permitir eso. Por eso los pueblos tienen que tomar conciencia de que solamente con la movilización social podemos cambiar, podemos parar y podemos eliminar esta masacre y esta injusticia. Claro que hay que tener fe, como dicen los cristianos de base, no los de arriba, los de abajo. Claro que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, claro que podemos cambiarlas, y eso tenemos que siempre tenerlo en mente, porque somos los únicos que podemos cambiar las cosas. No va a venir nadie, porque fuera de nosotros, digo del pueblo, no hay nadie capaz de cambiar las cosas. Es el pueblo sencillo el que tiene que cambiar, de abajo arriba, con la participación, con la unidad. Tenemos que buscar fórmulas que busquemos el encuentro. No hace falta que tengamos la Biblia, ni tampoco hace un testamento. Hace falta 10 cosas fundamentales y unir a toda la gente realmente para cambiar esta masacre de unos gobiernos que no lo representan, que representan nada más que a los mercados, representan a los ricos, representan a las mafias, representan realmente al sufrimiento del pueblo. Es lo que representan estos gobiernos en el Estado español, en cualquier lugar en Europa, representa el sufrimiento del pueblo. No representan a los trabajadores ni a los ciudadanos. no lo representan. Y tenemos que intentar por todos los medios sacar a la luz toda nuestra fuerza. Por eso nuestra organización muchas veces no solamente hablamos del tema laboral de los trabajadores o el tema económico de los convenios o de los ERE o de los despidos, sino que hablamos que tenemos que ir un paso más allá. Hace falta recomponer los frentes políticos. Hace falta dar un golpe importante en la sociedad. Hace falta que la sociedad se rebele. El 90% se rebele, de campesinos, de autónomos, de pequeñas empresas, de pensionistas, de jóvenes, de estudiantes. Se tiene que rebelar el pueblo contra toda esta injusticia, porque si no nos rebelamos, estamos siendo cómplices de todo lo que está ocurriendo. Cómplices también nosotros, con nuestra pasividad y con nuestra actitud. Es necesario que entre todos veamos que hace falta un sistema distinto al que actualmente tenemos. Es el sistema capitalista. Es el sistema, como ellos le dicen, de libre mercado. Es el sistema hecho a su medida. Tenemos que cambiar este sistema. Porque un sistema que nos lleva al paro, que nos lleva a la incertidumbre, un sistema que hace cada vez más a la gente pobre, hace que la gente tenga menos perspectiva de futuro. Un sistema de estas características hace falta cambiarlo. Y no hay que tener miedo a decirlo. Muchos voceros de la burguesía nos dicen, ¿y cuál es tu sistema? Digo, mi sistema, donde no haya paro, donde todo el mundo tenga vivienda, donde todo el mundo pueda acudir a la sanidad, que sea pública, a la educación, que los bancos sean del pueblo, que las tierras sean del pueblo, que sean públicas. Este es mi sistema. ¿O es que tú no estás de acuerdo con este sistema? ¿O es que tú estás de acuerdo nada más que con el privilegio de los ricos y de los sinvergüenzas y de los ladrones? Porque estarás de acuerdo con una sociedad donde haya cultura, donde haya bienestar, donde haya futuro, donde tengamos trabajo, donde realmente busquemos la paz, la armonía, la convivencia, la solidaridad. ¿Por qué no podemos buscar una sociedad de esas características? ¿Por qué el pueblo no tiene por qué buscar esa sociedad? Y la iremos construyendo paso a paso, dando todos los tropezones que haga falta, pero tendremos que construir esa sociedad, porque la que tú propones es la muerte, la que tú estás situada es en el odio, es en el privilegio, es la exhumación de la tierra, es la contaminación de nuestras aguas, de nuestra atmósfera, es el crimen perfecto para nosotros. Y esa sociedad hay que abolirla. Igual que fuimos capaces de abolir la sociedad esclavista y la sociedad feudal, hay que luchar por una sociedad distinta. Y eso es lo que plantea nuestra organización en Andalucía. Y por eso hacemos las marchas, evidentemente, cercanas, muy cercanas al pueblo, muy cercanas a las reivindicaciones del pueblo. Como ha dicho David, esas reivindicaciones perfectamente aplaudibles y defendibles por los trabajadores y por los ciudadanos. Hay que defender cosas justas para conectar con la masa, con los trabajadores y con los ciudadanos. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir hacia un cambio político. Porque el Consejo de Ministros de esta gente se reúne todos los viernes y luchan los profesores, y luchan los médicos, y luchamos los jornaleros y los mineros, pero ellos se reúnen todos los viernes en el Consejo de Ministros y siguen aplicando normas y leyes que no han sido votadas por nadie, que no se han sido autorizadas por nadie, porque ellos dicen que la democracia representativa es que tú me das el voto, yo hago lo que me da la gana, y cuando pasen 4 años no me vote y vota al otro partido, pues te vaya a la mierda, porque esa no es mi democracia. No tiene que ser la democracia del pueblo. Ellos intentan parar nuestra lucha. Ellos saben que en Andalucía nosotros somos como un chino en el zapato. No somos un sindicato grande en afiliación. Quizás hacemos grandes luchas en pelea, en dignidad, en coherencia y en seguir golpeando al sistema. Pero ellos intentan por todos los medios parar. Y entonces utilizan la represión, que esto es más viejo, como tan viejo como el ser humano. Ellos se han manifestado históricamente el poder por la represión, por los golpes de Estado, por la mentira, por las calumnias, por todo. Intentan parar nuestra lucha. Y ahí tenemos una carga de multa que es impensable que la podamos pagar. Seguramente la tendremos que pagar en cárcel o la tendremos que pagar porque le expropien a los militantes del sindicato. Si tiene una casita se la expropiarán, si tiene un coche se lo quitarán, porque son 1 millón de euros de multa lo que tenemos individualmente. 1 millón de euros de multa. Y nos piden estos señores aproximadamente 130 años de cárcel. Y tenemos 800 personas procesadas, imputadas. El último mensaje me llegó anoche, estando en una reunión de Vía Campesina en Tierra Libertad, una cooperativa del sindicato, y me dice unos compañeros por participar en los piquetes de la huelga del 20 de noviembre del 2012, que le piden 6 años de cárcel, 4 años y medio a otro y 1 millón de la antigua peseta, 6.000 euros de multa cada uno. En total 70.000 euros y en total 50 años de cárcel más de lo que yo he dicho. Eso el gobierno intenta paralizar. Pero os digo una cosa que tiene que quedar muy clara para todo el que me escuche. Ellos quieren parar la lucha con la represión, con las cárceles. ¿Pero ustedes creen que se puede parar el viento? ¿Se puede parar los rayos del sol? ¿Se puede ocultar el olor a salitre de las olas del mar? ¿Se puede acallar el chirrí de los grillos? ¿Se puede parar una mañana de primavera esa brisa suave que llega a nuestra ventana? Pues si no pueden parar esto, tampoco van a parar la lucha justa de los pueblos. Jamás pararán la lucha justa de los pueblos, nos cueste lo que nos cueste. Estamos dispuestos a darlo todo, a pagar el precio que haga falta pagar, pero no vamos a renunciar a la grandeza y a los derechos del ser humano universal, que es la justicia, que es la libertad y que son todos los derechos. Porque os digo que seremos pobres y no tendremos trabajo, ni vivienda, incluso viviendo bajo un puente, pero jamás van a robarnos el derecho a la dignidad, el derecho a la justicia, jamás nos lo van a quitar esta gente. Han intentado, los gobiernos han intentado comprar en la Junta de Andalucía, esa que dijo el otro día un portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que nosotros desprestigiábamos Andalucía con nuestra lucha de ir al Carrefour. Digo, nosotros desprestigiamos la lucha con nuestra lucha Andalucía y tú no lo desprestigias Andalucía habiéndote llevado el dinero de los parados, robándole al pueblo un dinero público. Y tú no desprestigias Andalucía dándole la medalla e hija predilecta a la duquesa de Alba, que es una terrateniente con 34.000 hectáreas. Y tú no desprestigias Andalucía teniendo los terratenientes todas las tierras y no haciendo reforma agraria y teniendo 1.500.000 parados y el 67% de parados de paro juvenil y 2 millones de pobres, habiendo gobernado esta tierra 30 años, tú no tienes derecho a hablar. ¡Cállate! No tienes derecho a hablar porque el pueblo andaluz no te va a reconocer. Nuestra lucha es incansable. Y ahora, entre todos, estamos planteando la posibilidad, entre todos, de todo el movimiento social, de todos los movimientos sociales, políticos, sindicales, la posibilidad, explorando esa posibilidad de hacer una gran lucha a nivel del Estado español para derrotar a los caciques, a los gobiernos, a todo el que nos represente. Yo sé que esto en algunos lugares, en algunos territorios, tendréis que matizarlo, tendréis que reunirse, tendréis que discutirlo a fondo. Pero si imagináis 1 millón de personas en Madrid, ¿se imagináis 1 millón de personas levantadas en todo el Estado español para evitar que desde Madrid crucifiquen a Cataluña y al País Vasco y a Andalucía y a todos nuestros territorios, nuestro nacionalismo y nuestros pueblos? Porque ellos se reúnen, porque ellos reprimen, porque ellos encarcelan el pueblo vasco a gente decente que están en las cárceles. Y multa en Andalucía y en cualquier rincón del Estado español hay una represión brutal contra todos los movimientos sindicales, movimientos sociales, de multa, de juicio, que no sabemos cuánto pueda haber. Ellos desde arriba. y hace falta que nosotros demos un golpe importante de intentar por todos los medios esta gran marea humana de lucha, un 15M pero a nivel de todo el Estado español, de unirnos todos y decirlo con tres cosas fundamentales: no al pago de la deuda porque no es nuestra, es vuestra, de los privados, de los capitalistas, de los banqueros, que la paguen ellos, no pagamos la deuda, no aceptamos recorte y queremos que limitáis porque no nos representáis, que se vayan los políticos y los gobiernos usurpadores del voto popular, porque el voto no le ha dicho que hagan lo que están haciendo. Hace falta que haya esa expresión de la voluntad popular de todos los ciudadanos, de la rebelión de abajo arriba, de la ciudadanía, de la población civil. No podemos estar gobernados por unos parásitos, por unos inútiles, por unos sinvergüenzas, rateros, corruptos. No podemos gobernar, no lo tenemos que permitir eso. No tenemos que permitirlo. Y tenemos que hacer todo un esfuerzo colectivo. La fecha habrá que ponerla, y el lugar y el sitio, y prepararlo. Pero tendremos que hacer un gran esfuerzo todo para esta gran movilización social, que podemos hacerla perfectamente. No se trata de que digamos o reconozcamos con este movimiento, al gobierno de España. Simple y llanamente tenemos que evitar que desde España, desde el gobierno de arriba, crucifiquen a los pueblos como lo están crucificando a todos los niveles. Bueno, esto es una propuesta que realmente ha salido de mucha gente, que no es una propuesta simplemente que no del SAC, que está discutiéndose por todos los lugares. ¿Se imagináis que todos los movimientos sociales, todos los sindicatos alternativos, toda la gente, incluso intelectuales, toda la gente que tiene una presencia o tiene una influencia en la sociedad, nos pusiéramos de acuerdo en tres o cuatro cosas fundamentales y saliéramos todo el mundo a la calle realmente para decirle: se tenéis que ir, ya habéis tocado techo, el pueblo no lo soporta? Os digo sinceramente que a mí no me da miedo, ni a este sindicato le da miedo la represión del Estado. Nos da mucho más miedo el silencio de los pueblos. Nos da mucho más miedo el silencio de los pueblos. Y hay que intentar por todos los medios cambiar esto, con la movilización social. Tenemos que intentarlo. Reivindicaciones cercanas al pueblo, pero también reivindicaciones políticas, que es muy importante para traducir y para que la gente empiece a entender que la democracia no es lo que nos pintan. Esto de que ustedes estáis fuera de la ley. Hombre, nosotros estamos de fuera de la ley, y ustedes que estáis dentro de la ley, ¿de qué ley estáis vuestros? ¿De dentro de qué ley estáis? ¿La del mangueo? ¿Estáis dentro de la ley del mangueo? ¿De qué ley estáis vuestros? Y nosotros dicen, no estamos de acuerdo con que se lleven los carritos de comida. Y hombre, ¿cuántos carritos habéis llevado ustedes llenos de billetes? ¿Cuántos habéis llevado? ¿Cuántos carritos? ¿Ustedes creen que una sociedad, esta sociedad democrática que ellos hablan, que permitan que en Europa haya 14 paraísos fiscales, donde realmente se guardan los dineros y nadie sabe lo que hay? ¿No se destapa eso? Que si pusieran boca abajo al peñón, saldrían los billetes de 500 que están guardados, estaban ahí, saldrían un montón. Y en Andorra, y en Suiza, y en las Islas Caimanes, y en todos los paraísos fiscales. Porque claro, tiene que haber paraísos fiscales para que haya también otro Bárcena para que pueda llevarse los dinero, evidentemente. Si no, ellos lo prohibirían. Pero ellos son un privilegio. Ellos nos representan. Y además los políticos, y digo con los políticos que nos están gobernando, cuando empiezan a hablar de democracia, cuando empiezan a hablar de derechos, fíjense ustedes cuando empezaron a decir a los compañeros y compañeras la plataforma en contra de los desahucios, esto del escrache, que decía que eso era como los nazis, que eso era terrorismo, ir a la casa de un político o acercar a la casa para decirle: mire usted, ya que te he votado, escúchame, que quiero que cambie, que quiero que tú en el Parlamento lleves una propuesta o haga algo distinto a lo que estás haciendo. Eso es terrorismo. Y eso no se puede hacer. Eso es ilegal. Pero si tú puedes venir a mi casa y echarme el voto en el buzón y por debajo de la puerta, y te puedes meter con la televisión haciéndome promesas, y puedes robar y voy a la cárcel, y eso sí lo puedes hacer tú, pues vete a la mierda, porque vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir haciendo esto, porque esto es del pueblo. Y además, si se refugian y se apartan y se esconden del pueblo, ¿quién representa? Si tú dices que representa al pueblo y te escondes del pueblo, de tu pueblo, te escondes de tu pueblo, tú no representas. Cuando tú le das la vuelta a un vecino de una calle y no quiere que te vea, es porque algo tiene con él, porque no le ha pagado una deuda o algo tiene. Y eso le pasa a los políticos, ¿me entiendes? Que ocultan. Hombre, se ocultan un buen dinero, ¿eh? Con cuantos sueldos, eso se ocultan bien. Y empiezan a hablar ahí la verborrea de la democracia, de los derechos, de la legalidad. ¿Qué coño legalidad? ¿Tú con qué fuerza moral me vas a hablar a mí con 6 millones de parados? ¿Tú de qué vas a hablar cuando la gente está pasando necesidades? Cuando hay familias que no pueden pagar la hipoteca, cuando le está planteando, le está bajando los salarios, que como sigamos así, el que gane en el futuro 500 euros será un privilegiado en esta sociedad, como están haciendo eso. Nosotros tenemos que rebelar contra eso. Nos tenemos que rebelar contra eso. Y eso es lo que yo intento, y el sindicato intenta, y otras organizaciones me consta que también lo intentan, para que la población se levante. Porque yo creo que es importante una sociedad como la que vivimos en este momento, o un sistema como el que vivimos, que hace que la gente sufra, que hace que la gente no sea feliz, que hace que haya una incertidumbre en cada una de las casas donde no encuentran trabajo ni futuro, es un sistema que tenemos que combatirlo las 24 horas del día. Un sistema, compañeros y compañeras, y amigos y amigas, un sistema que arranca los árboles, la selva amazónica, que es el pulmón del mundo, por el egoísmo del dinero y del privilegio. Un sistema que secuestra o permite que secuestre a niños en el tercer mundo, le roben sus órganos, sus riñones y lo vendan en los países ricos. Un sistema que nos hablan ellos de paz y nos llevan a las guerras cruentas de rapiña por el petróleo, donde hay miles de madres que ya no tienen lágrimas en los ojos porque le mataron sus hijos, le mataron su esposo, le mataron sus hermanos. Un sistema que contamina nuestras aguas, nuestros acuíferos, nuestros pozos, la atmósfera. Un sistema que permite que en el estrecho del Peñón o en Canarias o en cualquier lugar floten los cadáveres de nuestros emigrantes buscando una vida mejor. Un sistema que explota, un sistema que engaña, un sistema que roba, un sistema que nos deja en paro, que nos miente, que busca en el privilegio, hay que romperle el espinazo. Tenemos que lanzarnos todos, todos, en contra de este sistema, de un sistema capitalista y multicruel. Y yo, solamente un mensaje que os quiero lanzar. Desde Andalucía vamos a seguir peleando. Con toda la dificultad que tenemos, con toda la represión que tenemos, del señor ministro que dijo el otro día al del Carrefour, que no han denunciado, pero hombre, tanto como respetar la propiedad privada es porque ahora se metéis en la propiedad privada queriendo que denuncie. No, no ha denunciado el Carrefour, pero ellos por oficio no van a denunciar. Dice el ministro que están mirando por las cámaras del Carrefour para detectar los asaltantes del Carrefour cuando cogimos el material escolar. Y digo, este hombre que está equivocado y tenía que haber dicho que está buscando con las cámaras a todos los ladrones de su partido que se han llevado dinero del señor Bárcena que le daban esos sobresueldos. Y entonces se ha confundido y quiere detenernos a nosotros. Pues mira para tu partido, mira para tu partido y no mire para el sindicato Andaluz de Trabajadores, porque lo que hicimos fue un acto simbólico de protesta para denunciar que hay familias en Andalucía que no le pueden comprar a sus hijos el material escolar. Y si los niños no estudian en condiciones, y si las becas son más caras, y si solamente estudian los hijos de los ricos, cada día habrá una sociedad más desigual, más injusta, más privilegiada. Y los hijos de los trabajadores y de los pobres tienen que aprender, tienen que enseñarse. ¿Para qué? Para que puedan combatir dialécticamente, para que puedan tener voz y para que puedan tener todos los datos necesarios en combatir la injusticia. Y por eso hicimos este acto también de denuncia. Y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir ocupando fincas públicas y privadas. Porque es un insulto, porque la tierra no es de nadie. La tierra es un don de la naturaleza. La tierra es un don de la naturaleza o un don de Dios para los creyentes. Pero la tierra no es de nadie. Tiene que estar al servicio del ser humano, de la economía social, de los pueblos, de las comarcas y de toda Andalucía o de todo el Estado español. La tierra como alimentación. Y tenemos que ir por ella y tenemos que luchar. Y habrá que quitarle los bancos. ni habrá que expropiar la siderurgia, el tema del Sevillana, o el tema de Endesa, o el tema del gas, o el tema del agua. Todo esto tiene que ir público, y los bancos públicos al servicio de las personas, del ser humano, para que realmente haya una sociedad mucho más igualitaria. En esto os invoco, y sobre todo una cosa muy importante, la solidaridad. Estamos pendientes de juicio muy importante. Nos piden 400.000 euros de fianza, nos pide el señor fiscal. Incluso el abogado del Estado nos pide 2 años de cárcel a cada uno. Y sobre todo tenemos una caja de resistencia donde todos los donativos que vengan serán bien recibidos. Porque os digo una cosa muy importante, un solo céntimo que venga del corazón del pueblo, del alma del pueblo, tiene más valor que todos los millones que tengan los Bárcenas y tengan los señores de los Jerez. Eso no lo queremos, ni queremos su dinero. Queremos el dinero del pueblo, que sea un solo céntimo. Os invito a esta reflexión y os invito también a que todos juntos caminemos para vencer este sistema. Yo solamente os digo, mucho ánimo a todos, que mañana el Día de Cataluña sea un día grande, que consigáis vuestros objetivos, porque los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a la soberanía. Es un derecho incuestionable. Los pueblos tienen ese derecho. Igual que podemos estar de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en todo el mundo con una ley de divorcio, aunque algunos nos separemos, porque yo todavía no me he separado, pero estoy de acuerdo con la ley del divorcio, y estoy de acuerdo con que en el Estado español haya una normativa que regule que todos los pueblos tengan ese derecho a ser libres, o a conjuntarse con el Estado español, o a ser independiente. Ese derecho lo tienen que tener los pueblos. Esa es donde tenemos que ir alcanzando esa cuota de libertad también para los pueblos. Mucho ánimo a todos. Buenas noches, y que mañana sea un día grande, importante. Feliz de Andalucía, dice Andalucía levantado. Feliz tierra de libertad, sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. Eso dice el himno de Andalucía. Lo que ocurre es que cuando nosotros decimos andaluces levantados, pedir tierra y libertad, nos levantamos, resulta que nos encarcelan o nos multan. Y sin embargo, allí canta todo ese gobierno el himno de Andalucía. Y nosotros muchas veces preguntamos, ¿esto de andaluces levantados, qué se levantó antes? ¿La duquesa del Alba y la Cuyo Toa o qué? Bueno, mucho ánimo. El grande, lágrimas de sangre, es amor, trabajo y arte. Compongo cabizbajo y es lo más gratificante. Es gratis y edificante pa' una mente que vive en movimiento constante. Y esto no es ningún alarde, me agobio si un percance me impide el avance. Salto con la fuerza de mi madre contra el cáncer. Fuerza y ciencia, que nadie se equivoque. No existen los milagros a menos que los provoques. Aprendí que mirar solo por ti es inmoral. Y vi que el más normal enmascara al más macabra del camarada Florín. Que lo único que tú podrás tragarte si tu hijo pasa hambre es tu palabra. Y trágatela por cualquiera de los que ya la está pasando. Canto a todo aquel que su puño levantó y le acompañó la voz. Yo le canto al martillo y a la hoz por poder paliar el llanto innado y azaroso con el que hay que apechugar. Te chutan de tu casa y te prohíben mendigar, porque eso queda feo en un país donde sube el desempleo y un turista con dinero es un trofeo. Donde hoy los genocidios son ayuda humanitaria. La caja no es tonta, nos atonta con la farsa. Dicen quédate tranquilo, toma yonki, mira al Barça. Desplaza mi esperanza por la clase proletaria. Así que alzaros y calladme la boca. Pondré toda mi fe en la F de Frank Sobotka. Sabe que la corrupción no nos llevará a buen puerto. Tu familia te difama y al final acabas muerto. Metido en un container, oscuro como Vader. Antes que el progreso te bendiga con Alzheimer. Debes entender que del mes no eres el playmate. No puedes ir de hater sin saber que vale un peine. Eso lo enseñaron las collejas. Tardes en mi cuarto, reflexiones, moralejas. Si te dan es que les dejas. Y me puse a contarlo, esta vez contando con el beneplácito de la fonética y una hipotética habilidad lírica que da estabilidad e indemniza mi capacidad hermética y la reciprocidad de la entelequia, concebidas como dos necesidades de esta mente inquieta. Agarro por el cuello a la nostalgia cuando es impedimento para reflotar la magia y me llaman insensible. No saben de mis lágrimas brotando con una canción lunes por la mañana. Yo aprendí que el sentimiento es menos punzante si deja de avergonzarte y no te lo quedas adentro. Pero a mis compadres el amor que les demuestro es de proporción inversa a la confianza que les tengo, y eso tiene que cambiar. Si la voluntad no me abandona, llegaré al fin de mis días y seré mejor persona, lo prometo. La concreción de lo abstracto es el reto, empírico es el método, y esto tan solo es otro tema introspectivo. Escrito sin estribillo por Stilil. La I de Il es en minúscula y recuerda, solo soy un soldado, rapearé hasta que muera. Lágrimas de sangre. Bueno, comentar que hemos acompañado después del meeting que nos ha dado Cañamero con un tema de Lágrimas de Sangre, y antes pues pusimos el tema de Adversaries de No Fear. Evidentemente esto responde a que ambos grupos, los compañeros de Lágrimas de Sangre y Adversaries, participaron también en este evento, que lo que pretendía era pues de alguna manera denunciar y mostrar lo que está pasando en Andalucía, y en concretamente con la represión que está sufriendo el SAT y evidentemente toda la gente que está colaborando con las acciones directas que está realizando el SAT. Y bueno, pues eso. Sí, muchas gracias desde aquí a Lágrimas de Sangre, como siempre, que los llamamos para algo. Están ahí para lo que haga falta. Sí, nos estábamos riendo mientras escuchábamos, bueno, riendo así entre comillas, porque bueno, claro, es un tipo de retórica, ¿no?, que te recuerda a los antiguos comunistas, ¿no? Y otros tiempos, sí. Y bueno, ahora están los discursos un poco así, ¿no? Digo de moda, porque esta semana también se cumplía el 40 aniversario del bombardeo de la moneda y del golpe de estado del capitalismo global, ¿no?, que hizo allí. Y de hecho en Chile ahora hay como una campaña, en general ha habido una campaña toda esta semana en que los medios de comunicación alternativos pues han facilitado el último discurso que hizo Allende antes de que las tropas de Pinochet entraran a la moneda. Se ve que esta semana ha sido todo muy emotivo. El 11 de septiembre hubo un gran acto multitudinario en el Estadio Nacional, que es el estadio de fútbol que utilizó Pinochet para represaliar y hacer las torturas, muchas torturas. Ahí estuvieron miles de personas, miles de jóvenes sobre todo, represaliados, y se hizo un acto muy emotivo en que obviamente cantaron diferentes personas, hablaron muchos de los supervivientes, muchos de los exiliados, muchos de los hijos y de las hijas de los asesinados. Y de hecho fue tan grande que se quedó pequeño el Estadio Nacional y se llenaron las calles aledañas. En un empoderamiento general que está teniendo el pueblo chileno, ¿no?, que quiere acabar con la dictadura y con los y con todas las consecuencias, ¿no?, políticas y sociales que ha tenido la dictadura, ya que ahora está el señor Piñera, que él es un representante. El presidente Piñera es uno de los Chicago Boys, ¿no? Él es un economista que se educó en la escuela de Lieberman en Chicago, y que está aplicando la política, la misma política que utiliza en sus empresas. De hecho, él, cuando tomó el poder, dijo que él gobernaría Chile como alguna de sus múltiples empresas. Es el hombre más rico de Chile, le llaman el Berlusconi de Chile, y bueno, está siendo nefasta toda su legislatura. Y bueno, los hongos le crecen por todas partes. Bueno, tanto, ¿no?, también comentar de que hubo una manifestación en la cual, un poco en conmemoración de este asesinato, el asesinato de Allende y el golpe de Estado, en el cual más de 240 personas fueron detenidas, y con una fortísima represión convocada desde colectivos de estudiantes y grupos autónomos, y realmente, o sea, que no solamente es la parte del evento, sino que las manifestaciones, como vemos, continúan siendo reprimidas, sí, fuertemente en Chile, como, sí, nos está acostumbrando el señor Piñera, y bueno, empezó también la señora Bachelet. Sí, sí, bueno, de lo que se trataba básicamente, evidentemente hay muchas demandas, pero de lo que se trataba básicamente era de dignificar sobre todo aquellos lugares donde se sabía que había habido torturas, donde había habido asesinatos, donde había habido violaciones sistemáticas a mujeres y a hombres con perros, que era lo que utilizaba la DINA. Y bueno, obviamente esto ni a lo que es el ejército hoy en día en Chile, ni a la clase de dirigente, que mayoritariamente es pinochetista, pues les gustó nada. Y sí, la represión ha sido fuerte. Salía. De todas maneras, si no me equivoco, todos los años hay disturbios para el 11 de septiembre en Chile. Sí, lo que pasa es que este año ha sido mucho más masiva porque se cumplían 40 años y bueno, bueno, se conmemoraban los 40 años. Y volvieron a haber disturbios. Claro, y se junta todo, ¿no? O sea, se junta que... Bueno, la batalla que tiene la gente, los estudiantes, el conflicto que está viviendo la derecha, que no se define, ¿no?, entre ser abiertamente pinochetista y estar orgullosa del legado de la dictadura, o ser más práctica y tratar de hacer una cuestión táctica y dejar el pinochetismo de lado. Bueno, es el modelo español, ¿no? Sí, sí, sí. Y además con una crisis muy importante de la derecha, ya que Bachelet en principio dijo que se iba a presentar con los comunistas, y al final la Democracia Cristiana, que es la que ha gobernado en coalición con ella todos los años que ha estado gobernando hasta que llegó Piñera, pues está presionando para que finalmente vuelva a hacer una coalición con ella, con lo cual los comunistas volverían a quedar fuera. Y claro, la mayoría de la gente lo que dice es que el país está preparado para hacer un cambio en la Constitución que dejó Pinochet y hacer los cambios políticos y sociales necesarios, pues, para avanzar en esta democracia tan, bueno, tan básica o tan mínima que hay en Chile. Lo que pasa es que esto a Bachelet, pues, parece que no le gusta, porque básicamente en su campaña ha dicho que ya la Constitución en principio no la quiere cambiar, aunque sí que considera que hay cosas como la ley de aborto, la ley de divorcio y cosas así, o por ejemplo la educación, que habría que matizar. Pero por ejemplo en el tema de la problemática indígena, que hay sobre todo en el sur, ella ahí no se quiere meter. Hay un frente común de toda la clase política chilena, un frente que podríamos llamar nacional. Claro, como se cumplían los 40 años de la Unidad Popular y ha sido tan difícil hacer una especie de memoria histórica digna de lo que fue aquello, porque lo que se dedicó el pinochetismo y después esta democracia extraña que hay allí, ha sido demonizar constantemente a la Unidad Popular, un poco lo mismo, ¿no?, que pasó aquí. Y bueno, digamos que todos estos colectivos populares que ahora están en lucha están recuperando mucha de esa historia, y claro, pues la historia no es bien la que les explicaron, ¿no? y entonces en ese apoderamiento pues están recuperando los viejos referentes. Incluso esta semana estaba leyendo incluso críticas al propio Allende, ¿no?, de que debería haber dado las armas al pueblo y no en este afán pacifista que tenía, pues se negó a dar las armas al pueblo chileno y entonces no se pudo defender del fascismo neoliberal que venía de Estados Unidos. Pero quiero decir que están en ese debate, ¿no? O sea, hacía muchos años que en Chile no se podía hablar abiertamente de todo lo que pasó con la Unidad Popular, que fue la Unidad Popular y que fue después el 73, el 74, el 75 y el 76, que fueron estos años tan, tan cruentos, y después toda la responsabilidad que ha tenido la clase, bueno, la oligarquía chilena, estas 50 familias que se quedaron con el país, pues que representa a Piñera y la Evelyn Matthei, que es ahora la que se quiere presentar a las elecciones, que ya recordemos es hija de un general golpista y que se enfrenta, el morbo está servido, contra la hija de otro general a fiel Allende, ¿no? Así que, bueno, está muy interesante la política en este momento en Chile y, bueno, vamos a ver qué pasa. También seguiremos pendientes de la cuestión mapuche, que aunque allí lo mantengan un poco apartado de lo que es, ¿no?, la, dijéramos, la cotidiana, el diario, ¿no?, político, la bitácora política, ¿no?, que puedan, pues, bueno, nosotras desde aquí vamos a seguir dando voz en cuanto... Claro, no solamente en Chile, en Argentina también. En Argentina sabemos y que en Chile hay compañeros, líderes mapuches o como se dice, porque, bueno, eso contradice un poco la organización, ¿no?, que tienen los mapuches, llamarles líderes, pero bueno, de alguna manera están en huelga de hambre, ahí llevan bastante tiempo, o sea que la lucha es bastante extensa, como el territorio mapuche también lo es, no solamente abarca Chile. Y bueno, llevan sus luchas tanto contra corporaciones como contra estados. Entonces el tema de la lucha mapuche es bastante sangrante también. Bueno, y vemos cómo la influencia de Argentina, que siempre va por delante en Latinoamérica en muchísimas cosas, digamos que es una sociedad, claro, muchísimo más abierta y moderna que de los restos de países que la rodea, pues claro, la sociedad argentina pues está abriendo muchos debates dentro de lo que es la propia historia de su dictadura, y esto está obligando, pues bueno, ha obligado a la justicia chilena a hacer un mea culpa, diciendo que efectivamente ellos deberían haber hecho mucho más por los derechos de los ciudadanos chilenos en el momento del golpe, porque hay que recordar que el poder judicial chileno no fue directamente controlado por el régimen de Pinochet. O sea, ellos sí que tuvieron margen de maniobra y en cambio no utilizaron ese margen de maniobra, y ninguna de las peticiones que de las familias que pidieron poder ver a sus familiares o poder ver los sumarios, que pues todo esto se les fue negado sistemáticamente. Entonces esta semana han hecho un mea culpa. También decir que parte de la Iglesia chilena también ha hecho un mea culpa, diciendo que efectivamente ellos, digamos, el conflicto que tenían con los curas de la teoría de la liberación también se lo sacaron de encima, muchos de ellos o se tuvieron que exiliar o los mataron directamente, y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Y entonces se le está exigiendo a la oligarquía chilena que haga lo mismo, ¿no? Que fueron los que se enriquecieron y se quedaron con el país. Entonces, bueno, todo esto viene de la influencia que está provocando todo el debate social que hay en Argentina. Y bueno, en Chile es más complicado porque Chile es un país muy aislado. Y bueno, el tempo es más lento, ¿no? Es un país más pequeño, es más lento. Pero bueno, estamos hablando también de que hay una conflictividad social desde los últimos 10 años, podríamos decir. Aquí se ha hecho seguimiento de tanto hechos contra, bueno, estas campañas contra anarquistas, tema de resistencia mapuche. Hemos hecho el seguimiento de lo que pasó en Aysén, que es toda una población que se levanta y resiste a estas políticas de privatización y de control por parte del gobierno de derecha, de Piñera. O sea, realmente es un tema, los estudiantes, uh-huh. O sea, realmente la verdadera guerra que están teniendo los estudiantes para evitar la privatización, o sea, más todavía más la privatización de de la educación. O sea, que realmente es una cosa que está increciendo y no tiene visos de bajar, incluso lo poquito que vamos sabiendo, ¿no? A partir de organizaciones, colectivos, amigos y amigas, ¿no? Realmente la actividad es febril desde la resistencia más directa y cada vez está mucho más organizada la respuesta. O sea, que estamos hablando de un digamos que la política oficial se está tambaleando, pero también se está activando muchísimas respuestas desde otros ejes alternativos. Y eso está aprendiendo. Sí, bueno, en Chile es importante recordar que, bueno, siempre se pone como ejemplo, ¿no? Para los capitalistas es como el sueño, porque es el país más liberalizado del mundo, donde la economía liberal pues está más asentada, y eso, bueno, por ejemplo, ellos dicen que hay pleno empleo. Esto se podría discutir. Pero lo que sí que se sabe es que el 60% de la población que trabaja en Chile gana entre 300 y menos de 300 euros al mes. En un país donde la inflación es muy potente, de hecho la comida es más cara que aquí, la gasolina es más cara que aquí, y bueno, eso hace que la mayoría de la población pues tenga muchísimos problemas para movilizarse, para comer. Así que claro, desde hace 10 años o más, pero podríamos decir, nosotras lo hace 10 años que lo venimos siguiendo, pues claro, se están tejiendo alternativas, y esto también lo hemos hablado varias veces aquí. Probablemente las alternativas al mundo que vienen pues vendrán de Latinoamérica, de África o de Asia, porque probablemente a Europa lo que nos tocará será un poco copiar lo que ellos están inventando, que están inventando cosas nuevas. War. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? D-Dog. Drowning Dog. Coming through, check. Class consciousness hot. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war. Yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fucks. It's a rich man's game. It's about power. Who has power? And who doesn't? It's a class war. Say it loud. It's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? It's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the way. Today it's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't? Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala bestia. Class conscious hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. Mala a bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew, bring your class war. Malatesta on production. You know. Class war. Bueno, ya empezamos esta segunda parte en la cual intentamos analizar, como planteaban las compañeras al principio en el sumario, el análisis lo vamos a centrar un poco en todo lo que está pasando en Próximo Oriente. En el anterior programa hicimos una conexión con un compañero de Aturem la Guerra para que nos planteara un poco cómo lo estaban viendo desde un cierto sector de la izquierda, ¿no? Podríamos plantear así, ¿no? Como, y bueno, todas estas movilizaciones que estaban haciendo en contra de la guerra de Siria, en Siria, o la intervención que iba a hacer Estados Unidos en Siria. Y bueno, que van avanzando los días, van saliendo noticias nuevas. Hoy, por ejemplo, encontrábamos que en torno al tema de Siria, no queremos hablar exclusivamente de Siria, queremos pensar un poco en todo el conjunto, ¿no?, de la zona, pues puesto que no podemos entender lo que está pasando, suponemos, o buscar algunas soluciones a nuestras incertezas mediante el debate. Perdone, que me dio unos golpetones. Vale, pues sobre todo plantear que, sin entender un poco lo que ha pasado en Egipto, sin encontrarnos un poco y ver qué acercarnos a ver qué está pasando en el Líbano, lo que está pasando en todos estos países, en Irán, en Afganistán, en Irak mismo, me supongo que no podemos tener una mirada bastante global. Y comentando un poco la noticia que nos ha llamado un poco la atención esta mañana, es que Rusia ha planteado la posibilidad de que Al-Assad ponga a disposición del control de la ONU el tema de las armas químicas que tiene, en una guerra mediática prácticamente, en asignarse quién ha sido el responsable del asesinato vía gas sarín, ¿no?, que parece que es la gran justificación de esta intervención. Entonces empezamos un poco como a plantearnos, ¿no?, estas primeras cuestiones e intentar ver a dónde va este mundo. Claro, bueno, estamos hablando de una zona muy amplia, ¿no?, que recorre parte del norte de África, ¿no? Estamos hablando de una Libia que, después de la intervención internacional, ha continuado teniendo muchos problemas a nivel de desarme de las milicias y de incluso del Consejo Nacional, pues de la implantación de una política también pro islamista. Estamos hablando de una Libia que ha sufrido un atentado recientemente en Bengasi, en ocasión del aniversario del asalto a la embajada estadounidense, y que ahora está teniendo problemas también con las tribus tuaregs del sur. Estamos hablando de un Irak que no ha dejado de sufrir atentados continuamente, sobre todo ya desde hace un año, de un año a esta parte, protagonizados, o sea, llevados a cabo en su mayoría por grupos salafistas, sunís, contra mezquitas en ciudades, ¿no?, de mayoría, población mayoritariamente chií, sobre todo en el este, ¿no?, en la frontera con Irán, con un gobierno chií que ha perseguido también a sus, ¿no?, a sus opositores políticos sunís. Estamos hablando también de un Afganistán en la que esta mañana pues hemos recibido la noticia de que ha habido un asalto, ¿no?, al consulado estadounidense, que un Afganistán que está viviendo la marcha, ¿no?, de los del ejército estadounidense y poco a poco también de toda la coalición que intervino. Estamos hablando también de un Egipto con un Sinaí completamente descontrolado, donde el mismo ejército o la policía egipcia ha acabado con muchos de los túneles en Rafa que conectaban con Gaza. Estamos hablando también de una Somalia donde también hace poco también hemos recibido la noticia de un atentado en Mogadiscio y de la muerte de muchos, de varios, vamos, 6 o 7 personas pertenecientes a Médicos Sin Fronteras. Serían los países que más o menos están viviendo más directamente, además de Siria, los conflictos en la actualidad. Pero a todo esto pues cabe añadir pues el Líbano, ¿no?, que está con un pie en el conflicto, un pie fuera, que bueno, podríamos decir que ya se encuentra en pleno conflicto, con una cantidad impresionante de refugiados sirios en sus fronteras. Estamos hablando de Turquía y estamos hablando de un Israel, ¿no?, en Palestina, quiero decir, y estamos hablando de Irán. Estamos hablando de una zona muy amplia con un montón de países que el que más, el que menos, tiene una problemática muy relacionada con su entorno y su lugar en el mundo, dijéramos, y también con cuestiones culturales, religiosas y sobre todo económicas, en cuanto tiene que ver con las intervenciones que desde Europa o desde Estados Unidos sobre todo, ¿no?, pues se han llevado a cabo. Y de esta zona es de la que queríamos hablar, porque pensamos que claro, cuando hablábamos el otro día del conflicto sirio y hablábamos de su complejidad, pues evidentemente esta complejidad está íntimamente relacionada con la complejidad de la zona y la complejidad también de unos gobiernos que bueno, pues que en estos momentos también están cambiando de manos. Hablamos en este sentido, no serían países en conflicto, pero por ejemplo Arabia Saudí pues acaba de vivir un relevo generacional en la dinastía que gobierna. Qatar también acaba de vivir otro relevo generacional. Dos países que también están, y bueno, quizás esto es lo que quizás deberíamos, ¿no?, comentar un poco para aclarar un poco la influencia que estas relaciones internacionales, ¿no?, en la zona tienen con los conflictos que se están viviendo. En ese sentido, ¿no?, pues yo creo que estaría bien, ¿no?, plantear la cuestión del sunismo y el chiismo, plantear la cuestión de la misma división dentro del sunismo, plantear la cuestión de las alianzas, ¿no?, establecidas, de cuáles son los países que buscan una hegemonía en la zona y a partir de qué premisas, ¿no?, buscan esa hegemonía. Quiero decir, pues estamos hablando en este momento, sería pues Qatar, Arabia Saudí y Turquía, básicamente, en un Egipto que ha perdido su peso, pero que está un poco viviendo una recomposición del régimen. Y bueno, estos serían un poco, y luego pues claro, evidentemente, pues la deriva que esta sí que es muy comentada en todos los medios hacia el sunismo, el salafismo más radical, ¿no?, y la implantación de la sharia o la intención de implantar la sharia en estos países, ¿no?, que han vivido una revolución, cosa que ha sido en Egipto ha sido totalmente reprimida, ha sido evitada, ¿no?, con el golpe de estado del ejército y con de nuevo la proclamación del estado de emergencia, que se amplía 2 meses más. Salen las noticias hoy que la ampliación del estado de emergencia sería para 2 meses más. Bueno, Egipto es un polvorín. De hecho, la semana el programa pasado lo que nos faltó fue hablar un poco de Egipto, ¿no? Se habla de guerra civil sí, de guerra civil no. La verdad es que se hace difícil decir qué es lo que va a pasar, pero aquello es un polvorín, porque los hermanos musulmanes se están volviendo a la clandestinidad, ya que los están persiguiendo. Han ilegalizado ya las organizaciones. O sea, han vuelto como al 56, que creo que fue cuando los acusan de haber intentado matar a Nasser, y Nasser los después de haber luchado codo a codo con ellos, pues los ilegaliza porque le podrían haber hecho sombra, y vuelven a vivir como hace 50 años vuelven, y muchos de ellos están yendo a la clandestinidad, lo cual no presagia pues nada bueno en ese sentido. Estamos hablando de una organización que tiene más de 1 millón de militantes, no estamos hablando de simpatizantes, de personas que son militantes. Claro, mantener toda la, o sea, imposibilitar cualquier voz política que pueda tener esta representativa, o sea, esta gente que son 1 millón como partidarios afiliados, más todo el entorno, más todas las fundaciones sociales, escolares, de reparto de alimentos, asistenciales, edad que tiene, estamos hablando de una extensión muy grande dentro de Egipto. Silenciar a una gran parte de un Egipto que evidentemente no vamos a comulgar con lo que pueden aspirar como gobierno político, es ver la Sharia, pues evidentemente no es que nos guste, ni mucho menos, pero está claro que condenar a la clandestinidad ya per se lo que puede generar es realmente esa confrontación violenta. Sí, y además, bueno, también destacar, ¿no?, que los hermanos musulmanes habían sido históricamente también apoyados un poco por Arabia Saudí. Arabia Saudí ha reconocido el gobierno militar en Egipto, y los hermanos musulmanes han pasado a ser un poco apoyados por Qatar. Entonces este es uno de los, ¿no?, de los pivotes también que actúan un poco como eje, ¿no?, en esta complejidad que podemos observar en la zona, ¿no? Claro, complejidad que en realidad es porque estas alianzas son muy frágiles. O sea, estamos hablando de diferentes tendencias, inclusive hemos de pensar que hermanos musulmanes ha podido apoyar a otras organizaciones o organizaciones políticas islamistas y tal, pero que inclusive pueden no ser directamente sunís, sino que pueden ser chiís. Estamos hablando de Hezbollah, etc., ¿no? O sea, que son alianzas que son, que quizá lo que es complejo para entender, como no estamos hablando de buenos y malos, no es una cuestión de con quién te, sino que necesidades estratégicas de juntarte con unos u otros dependiendo de cuál es la coyuntura que se está viviendo, y es tan frágil como que a la que cambie mínimamente la coyuntura puede pasar a romperse esa alianza y precisamente llegar incluso a un enfrentamiento directo. O sea, un ejemplo clarísimo que tenemos de todo este tipo de cosas es el Líbano. Por eso cuando hablamos del Líbano y de la fragilidad del Líbano, la fragilidad del Líbano se basa en esta forma de entretejerse, estas alianzas que se rompen o se asumen pues dependiendo de lo que esté pasando en el momento, ¿no? Por ejemplo, el papel de los drusos en el Líbano es clarísimo, ¿no? De apoyar pues a gobiernos o a los partidos cristianos, pasa a apoyar a los sunís, como pasa a apoyar a los chiís, dependiendo de cuál es el momento político que se esté viviendo, ¿no? Entonces, bueno, son un poco mercenarios, ¿no?, estos hombres. Es una cultura que bueno, es que yo, mercenarios tiene una connotación negativa que a lo mejor no muestra que políticamente en ese momento a lo mejor les conviene más estar a buenas con Hezbollah porque tienen el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa que estar de buenas, pues, por ejemplo, con los Hariri. Porque, bueno, en ese momento, pues, por lo que está pasando en la zona, que estamos hablando del Valle de la Beca, que es donde tienen la máxima presencia los drusos, pues en un momento dado les conviene más eso. En la actualidad, ¿qué está pasando? Están entrando masivamente refugiados sirios. Pues, evidentemente, los equilibrios del Líbano estarán fluctuando dependiendo de cuál es la situación. Entonces, pues, alianzas que habían en la anterioridad, hace 2, 3, 4 años con Hezbollah o con otro tipo de partidos, se habrán roto. Y de hecho se está viendo, pues porque en el norte los sunís están luchando contra Hezbollah, Trípoli libanés. O sea, llega cada mes o cada dos meses noticias de que han habido tiroteos, bombardeos, etc. O sea, hay una conflictividad con la comunidad suní ante la comunidad chií. Y, por ejemplo, pues en el sur no estamos oyendo que la comunidad chií está... No, o sea, vamos viendo que todas estas alianzas, pues yo creo que más que decir que sean mercenarios o no, es que, bueno, tienen sus propios intereses. Y así yo creo que podemos traspasarlo y que debe provenir también de toda esta estructura que se hereda desde el Imperio Otomano de mantener los líderes de cada una de las zonas, los líderes familiares, clánicos, de cada una de las zonas, y evidentemente las alianzas tienen mucho que ver con un sentido de pertenencia al grupo, al aspecto clánico, no solamente religioso. Que se mezcla también con la religión en el sentido de que, por ejemplo, los drusos, pues a pesar son musulmanes, pero no es un islam, no es el islam suní, tampoco es el islam chií, dijimos que es un poco, sí, y tiene influencias también incluso cristianas. Entonces, quiero decir, estamos hablando de comunidades con unos intereses muy diversos, ¿no? Y por ejemplo, a mí me parece interesante esta distinción de cara a, ¿no?, a la gente que nos pueda estar oyendo, ¿no?, entre chiís y sunís, en el sentido de que muchas veces oímos, lamentablemente, ¿no?, hablar de musulmanes en sentido genérico cuando sabemos que cuando se debería saber, porque nos sale en prensa y tal, pues que hay muchas maneras de entender el islam, igual que nosotros también podemos entender que hay muchas maneras de entender el cristianismo, o que hay muchas maneras de entender incluso pues el budismo y todas estas religiones, ¿no?, que han muchas formas de entender el propio chiismo o el propio sunismo, ¿no?, que podemos hablar de que la gran división sería como en cristianos, católicos y protestantes, pero luego internamente están los luteranos, los calvinistas, o sea, que realmente tampoco son monolíticas, no, son chiís. Así ocurre, por ejemplo, hoy estábamos hablando antes de entrar, la compañera ha hablado del Aga Khan, ¿no?, y en este sentido pues estamos hablando de una rama del chiismo, ¿no? Por ejemplo, pues el chiismo se reconoce como descendiente directo de Ali, no reconoce la dinastía Omeya que se instauró después de Mahoma, y que sería la oficial, que es la que reconoce el sunismo, la ortodoxa, que luego tuvo varias escuelas, pero bueno, en el chiismo, pues a partir de ahí, su líder espiritual sería el imán, y entonces hay diferentes ramas, ¿no? Están los septimanos, que consideran que a partir del séptimo imán, pues, y la mayoría de chiís, por ejemplo, en el Irán actual, que son los duodecimanos, que reconocen los 12 imanes. Quiero decir, hay muchas ramas, y todas estas ramas, como tú bien decías, pues establecen alianzas coyunturales, porque siempre tienen puntos de unión y puntos de divergencia con sus vecinos, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, el ismailismo, los ismailitas que están en el norte, tocando con Tayikistán, pues evidentemente, por ejemplo, en Afganistán, cuando hablamos de Afganistán, pues hablamos de Pashtuns, que bueno, porque está haciendo frontera con Pakistán, estamos hablando también de los ismailitas en el norte, estamos hablando de, bueno, varias, los arriba también están los uzbecos, y claro, son practican el islam, pero además de tener, por ejemplo, ¿no?, los pastunes, ¿no?, que son la mayoría, son sunís, pero los hazara, por ejemplo, pues son chiís, y además que están en el este, fronterizo con Irán. Pero estamos hablando también que étnicamente tampoco es un, ¿no?, porque la mayoría de chiís podríamos reconocer que no son árabes, son persas. Uh-huh. Con lo cual estamos entrando en religión, etnia, luego cultura, cuestión de cultura y política y lengua. Entonces, claro, es por eso es tan complejo, pero sí que por eso en este programa intentamos, a ver si conseguimos que quede un poco claro, sabiendo que es complejo, que toda esta diversidad ahora mismo está teniendo una relación muy conflictiva, pero históricamente tampoco ha sido claro, siempre así. Era un poco, bueno, históricamente sí que la división chiismo-sunismo era más importante, pues todos hemos dicho de que la ortodoxia era el sunismo, y realmente hasta que Irán no se convirtió en un estado, bueno, ya consiguió su independencia, no se podía hablar de que hubiera una nación de alguna manera chií, no es exactamente, porque evidentemente está plagado de muchísimas en el siglo, más sí. sensibilidades. Egipto fue chií. Egipto la dinastía no. Fatimí era chií, y en Túnez tuvo mucha importancia también el chiismo en su momento. A casi como que lo que no, ahora no. Ha recorrido, ahora mismo recorrido, se han quedado. Estaba pensando en historia ahí. Contemporánea, básicamente. Sí, no me había ido tan a lejos. Estaba hablando más o menos, digamos, en los años siglo XX. Sí, sí. Siglo XX, ¿no? En siglo XX sí que ha habido, por ejemplo, y esto es una cosa que como una de las charlas que fuimos cuando se hablaba del tema de Afganistán, en que bueno, ahora no me acuerdo exactamente quién era el ponente o la ponente. El Pera Vilanova. Que comentaba que, claro, la connotación que tiene de secretismo el chiismo hasta entonces, por esto que habían tenido que estar ocultos, ¿no? Y una de las características del chiismo es que pueden negar su religión. Ellos pueden decir que son sunís y, como han sido perseguidos, o sea, no era un anatema el decir, no, yo soy suní para salvar la vida, ¿no? Por ejemplo, cosa que, por ejemplo, en el sunismo no está aceptado, o sea, es porque una traición. Porque son los ortodoxos. Claro, este peso de ortodoxia ha llegado a la persecución también histórica, salvando estas excepciones que se ha ido bastante lejos la compañera, pero digamos, en todo este tiempo sí que ha habido una persecución del chiismo por el mero hecho de ser chiismo, ¿no? Por ser no ortodoxo, y cosa que cambió el equilibrio de fuerzas ya cuando hubo pues la creación del Estado de Irán, ¿no? Que ya hubo un peso del chiismo y que tenía pues una presencia nacional, ¿no? Aunque sabemos que, claro, no solamente viven chiís en Irán. Bueno, es que entonces un poco lo que queda claro es que, digamos, esta diversidad que había en el Imperio Otomano, que está relacionada a través de tratos pues tribales, culturales, momentáneos, políticos de momento, lo que fuera, muy compleja, choca directamente con el colonialismo inglés y francés, que obliga a hacer estados y a hacer fronteras y a hacer ejércitos y a hacer instituciones que machacan esta manera pues ancestral de relacionarse, y esto crea un conflicto. Después, digamos, llega el imperio de Estados Unidos, que impone otra fuerza, que es la suya, y la democracia hostias. Claro, y la democracia hostias, y Israel, ¿no?, que sería su gran aliado, que alimenta constantemente, y resulta que, bueno, ahora la gran pregunta sería, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan que hay en la zona? Porque pareciera que la administración Obama cambia de planes todo el rato. Vámonos un poco más atrás. Obama empezó su nueva política hacia estos países que estaban viviendo las revueltas. Él se fue al Cairo, se fue a la Universidad del Cairo, y hizo un discurso hacia los jóvenes de la Universidad del Cairo en que les dijo que se apoderaran de su propio destino, que es una palabra que para el Islam es muy importante, el destino, porque para ellos no hay destino, sino que es Dios el que es Alá, ¿no?, el que te dice cuándo te morirás o no te morirás o lo que sea, ¿no? Y él les daba este mensaje. Pero resulta que esa misma administración que les dice eso, ahora hay un golpe de Estado por parte de los militares, y esa misma administración se niega a llamar golpe de Estado a lo que ha pasado en Egipto, porque si no, según sus propios acuerdos internacionales, tendría que dejar de financiar al ejército golpista. Y eso no lo quiere dejar de hacer, con lo cual cambia constantemente el juego, lo cual debe ser bastante desesperante para los aliados de Estados Unidos en Egipto, porque no saben muy bien para dónde tirar. Yo creo que en Egipto y en Europa y en todos lados, ¿no? Exacto. O sea, yo me imagino que gran parte de lo que se tire para atrás Gran Bretaña, aparte de la presión popular, que tendrá algo que ver, y por lo tanto el Parlamento ha votado en contra de la intervención en Siria, pero yo me imagino que también, si es porque hay esas dudas, es porque realmente no está claro cuál es el juego que hay detrás, y los europeos tampoco están en unas condiciones como para ir jugando aventuritas por ahí. Sí, además lo que has dicho sobre la creación de los nuevos estados es interesante porque añade a todo esto que estábamos hablando, ¿no? La dimensión estatal. El nacionalismo que pasa a ser un nacionalismo, podríamos hablar, ya no incluiríamos aquí a Irán, pero un nacionalismo panárabe, ¿no? Un nacionalismo árabe, pues se convierte en un nacionalismo que se identifica con las fronteras resultantes, ¿no? de esta repartición, porque colonialismo es un colonialismo un poco extraño en el sentido de que es muy rápido el paso en comparación con el colonialismo que han vivido otros países, ¿no? Que podríamos considerar que al fin y al cabo Turquía, ¿no? O sea, el Imperio Otomano ejerció de alguna manera de colonia, ¿no? Pero de una manera diferente a como lo hicieron los países europeos. Añade una nueva dimensión, que es la dimensión nacional, que convierte todo esta amalgama, ¿no? De intereses en una cuestión pues todavía más compleja, ¿no? Le añade complejidad. Porque claro, ya no es una cuestión de, ya empezamos a hablar pues de hegemonía en la zona de algunos países, empezamos a hablar de vías concretas seguidas por ciertos países muy nacionalistas, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto añade, ¿no? A la cuestión pues del chiismo y del sunismo, a la cuestión de los hermanos, apoyo a los hermanos musulmanes o las tendencias más radicales, dijéramos, en el suní ortodoxo, a las diferentes etnias y lenguas, pues le añadimos el nacionalismo estatal, ¿no? Y a la y los ejércitos, ¿no? Que y ya tienes el cóctel, como aquel que dice, perfecto, ¿no? Para encontrarte en la situación en la que realmente, más además, pues un Estados Unidos y con muchos intereses en la zona, una Rusia también con muchos intereses en la zona, o sea, con mucha injerencia, ¿no? Extranjera, porque realmente se mueven unos intereses en torno al petróleo muy importantes. Claro, que es un poco lo que va a señalar, porque por ejemplo el papel de Qatar es bastante espectacular en la zona, teniendo en cuenta que es un escupitajo en el mapa. Si vemos la dimensión de los países de los que estamos hablando, Arabia Saudí, Irán, Irak, vemos Qatar es como una cosa minúscula que ha generado un poder político, mediático, bueno, toda una batería por todos lados, hasta el punto de que, bueno, por ejemplo, en Túnez nos comentaban que Qatar estaba financiando oficinas de reclutamiento para ir a luchar en Siria en el propio Túnez. Es decir, que los tentáculos de Qatar son amplísimos y el interés político también ya recordamos, ¿no? Cuando hubo el paso de que el Cairo era la sede de la Unión Árabe y ahora está en Doha, o sea que realmente hay una concentración de intereses y poder político, económico, mediático. El Emir de Qatar es el dueño de Al Jazeera, sin ir más lejos, ¿no? O sea, y está todo concentrado en un emirato minúsculo que muy bien y que está interviniendo en Siria, está interviniendo en Egipto, están interviniendo en todos los conflictos de la región, ¿no? Y en Qatar, ¿no? Están ahí, tienen sede los talibanes y los israelíes. Curiosamente. Ahora han pasado esto de las... el COI tenía que decidir quién era la próxima sede olímpica del 2024, ¿no? Y Turquía se presentaba. Y bueno, era evidente que a Turquía no se le iban a dar porque, bueno, tiene un pollo importante Turquía y además era darle un espaldarazo a la política de Erdogan, que yo me imagino que los asistentes del COI, que muchos de ellos estábamos ahora hablando, ¿no? Son todos nobles europeos y que se juntan entre ellos y que son amigos entre ellos, pues probablemente los intereses del señor Erdogan pues no le iban a dar el respaldo, ¿no? Pero bueno, riéndonos un poco decíamos probablemente porque Turquía decía yo debería ser el primer país musulmán, ¿no? Que tiene las, porque además yo no solo soy un país musulmán, sino que también he sido la sede de la iglesia cristiana durante mucho tiempo antes de que se dividiera la iglesia cristiana y unos se quedaran en Estambul y los otros se fueran a Roma, ¿no? Por lo tanto, tiene una importancia en ese sentido, bueno, pues muy importante. Y estaba hablando de Bizancio, claro, y Constantinopla. Exactamente, de Bizancio, ¿no? Bueno, pues decíamos, ¿no? Irónicamente, probablemente pues se lo den a Qatar, ¿no? El primer país musulmán que tenga unos Juegos Olímpicos es probable que sea Qatar. Pero me retracto de esa idea porque me acabo de acordar que leí antes de ayer que Platini, que es el presidente de la FIFA, que es otra organización tan mafiosa como el COI, precisamente en un arrebato de exaltación de dinero, de las coimas que estaba recibiendo, decidió darle el próximo Mundial de Fútbol a Qatar. Y resulta que el Mundial de Fútbol se hace en julio, y en Qatar en julio hacen 55 grados de calor. Entonces es imposible... Bueno, pondrán una cúpula, como son tan ricos, ¿no? Bueno, de hecho, es en Arabia Saudí. Así que no sé si le darán los Juegos Olímpicos. En Arabia Saudí han montado, yo vi un reportaje, ¿no?, de una central lechera, ¿no? Pues un complejo impresionante en el que a las vacas se les echa agua, ¿no? Se les refrigera porque claro es muy difícil la... Y sí es un complejo industrial, además, o sea, realmente desde fuera las imágenes realmente lo que daban era la idea de un lugar muy lujoso. Si son capaces de hacer esto con las vacas, no, pues imagínate lo que son capaces de hacer cuando quieren, ¿no?, o cuando buscan el reconocimiento internacional, ¿no?, que pueda significar la organización de unos Juegos Olímpicos, por cierto. Pero se va a acabar el petróleo. Esta gente no miran más allá. Bueno, yo quería poner este inciso porque me ya. Dale. No, pero que de todas maneras, bueno, otro día hablaremos de esto, ¿no?, de lo que es las Olimpiadas, ¿no?, y de lo anticuado, dijéramos, de todos los deportes que se practican y que la lástima es que nuevas prácticas deportivas, o en realidad nuevas prácticas así de, incluso algunos que son medios, se podrían reconocer como medios de transporte, pues puedan aspirar a ser reconocidos como deportes olímpicos. Bueno, esto es, también no tiene nada que ver, pero es que realmente me parece como muy desfasado, ¿no?, en el tiempo y en el espacio, la cuestión olímpica. Pero bueno, lo que en el papel de Turquía ahora mismo es o sea, como que reclama un cierto su papel, ¿no?, en el mundo árabe, o lo reclamaba, y por ejemplo su intención de albergar unos Juegos Olímpicos era una muestra muy clara. Pero desde mi punto de vista, el conflicto de Siria les está desbordando. Sí. Pero yo creo que el conflicto de Siria en la zona está desbordando a todos los países, porque estamos hablando del desborde que tiene unos refugiados, un número de Jordania. Refugiados. Sabemos poco de lo que está pasando en Jordania. Además, por lo que yo tenía entendido, había como una sede permanente, un campamento permanente de altos funcionarios de la ONU. Están en Jordania, evidentemente no están en Siria. Pues si entran, vienen desde Jordania y todo, digamos, la actividad es ahí. De hecho, hace 6 meses estaba Kofi Annan allá, estaba en Jordania como delegado especial de la ONU para la crisis siria. Bueno, está desbordando Jordania, está desbordando Irán, evidentemente, que ahora está como muy calladito. Que también ha habido un cambio de gobierno. Cambio de gobierno, exactamente. Ahmadinejad ya no está en la palestra. Y bueno, al Líbano lo está desbordando, lo que pasa que evidentemente el poder político que tiene Turquía en la zona, o la intención que tenía de tener y el pulso que estaba teniendo con los otros países importantes era grande. De ahí también a veces las confrontaciones casi más aparentes que reales con Israel también tenían mucho que ver, a mi entender, ¿no?, con esta intención de posicionarse dentro de los países árabes. Y bueno, Siria está siendo como un poco como lo que, bueno, no sé, sí, un poco de intentar entender, empiezas a leer, y me parece muy, recomiendo a todas nuestras oyentes que se lean el último artículo de Olga Rodríguez sobre el tema, que lo que plantea es un poco lo que dijimos la otra vez, ¿no? De que realmente ahora lo que a nadie le interesa que gane nadie en Siria, sino mantener el conflicto in eternum, sin que se resuelva, que sea un pulso equilibrado. O sea, nadie va a bombardear al régimen sirio desde el aire, en plan como se cargaron a Gaddafi, porque no interesa ese tipo de intervención. Y yo me imagino que este tipo de titubeos que estamos viendo tanto de Rusia, no solamente de Estados Unidos, sino de Rusia, este juego, es que a ambos dos potencias les interesa que Siria se desangre eternamente, porque nadie quiere una resolución de un conflicto así, que teniendo en cuenta cómo se está conformando los rebeldes o la resistencia internamente, con las ayudas súper envenenadas. Aquí tuvimos hace un año y medio a un compañero sirio que nos comentaba que el único país que estaba ayudando a la resistencia siria era Arabia Saudí. Ahora estamos viendo las consecuencias de ese apoyo, que es una radicalización hacia un lado muy concreto por parte del Ejército Libre Sirio y de los rebeldes. O sea, que evidentemente la población siria está pillando por unos y por otros. Y evidentemente a Estados Unidos, ni siquiera a Israel, podemos decir que les interesa que desaparezca tampoco al-Assad, que más o menos estaba como bastante comedidito en la zona, ¿no? O sea, sí, era una relación bastante... O sea, a Israel yo creo que le iba bien. Por ejemplo, de hecho, ha sido un protector, ¿no? En Siria, al-Assad, entre comillas, ha sido un protector de estas minorías, dijéramos, porque estamos hablando de un país con mayoría suní y con unas minorías pues variadas, como los alawis, que es el... que a la que pertenece, que también es otra rama del chiismo, e incluso a los cristianos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, para los que nos oigáis, Israel y Siria siempre han tenido un contencioso por un territorio que comparten, que es los altos del Golán, que bueno, son... compartir es muy sutil. Bueno, bueno. Fue invadido por Israel y se lo quedó. Sí, ocupado. Ocupado por Israel, los altos del Golán, y digamos que este es el Gibraltar de la política de Israel y de Siria, como lo es el Gibraltar para España y Gran Bretaña, que cuando tienen un problema siempre tienen a mano ese conflicto al que pueden hacer como una cortina de humo y que se hable de esto y no de otras cosas, ¿no? Entonces, tanto a Siria como a Israel, las relaciones en ese sentido estaban como muy claras, porque los dos tiraban de los altos del Golán cuando tenían conflictos internos. Claro, lo dramático es ver cómo se están cargando, y es que yo por eso volví a decir, ¿no? ¿Cuál es el plan? Porque el plan que se sangre todo, o sea, tampoco tiene mucho sentido. Es una pena ver cómo el mundo árabe está perdiendo todo su patrimonio cultural en estas guerras y en estos bombardeos. O sea, estamos hablando de ciudades milenarias que están quedando convertidas en escombros, bibliotecas ancestrales que están desapareciendo, y resulta que los y las centros, miles de personas evidentemente, o sea, claro, o sea, sí, está claro que el patrimonio humano es el más importante de todos, ¿no? Pero me impacta ver cómo pues estas grandes ciudades están desapareciendo con su legado, y en cambio los centros de poder se están yendo, pues eso, Arabia Saudita, Qatar, que son pueblos, a ver, con todos mis respuestos, de cabreros. O sea, son pueblos que no tuvieron ni grandes ciudades, ni grandes universidades, ni centros de cultura, ni de culto, ni de filosofía, de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, se contrapone es que yo ahora ya me estaba yendo a esta confrontación, ¿no?, que siempre hay entre el mundo rural y el mundo de la ciudad. Y estabas hablando del tema de dónde va. Es que lo digo porque me acordé de una frase que nos dijo Tomás Alcoverro, que bueno, lleva 30 años viviendo en el Líbano, es un periodista, ahora está retirado, y una de las cosas que nos comentaba, por ejemplo, de la forma, o sea, aquí tenemos una forma de solucionar las cosas que se llama a la libanesa, ¿no? Y yo creo que es un poco la política que se está llevando, al menos en este caso concreto, que es en el de Siria, que se dice, vamos a mover un poco de ficha, pero sin tocar demasiado la cuestión de fondo, porque eso es muy difícil de resolver, ¿no? Entonces, yo creo que esa especie de solución a la libanesa, que evidentemente siempre es cortoplacista, lo vemos que en el Líbano tuvieron 11 años de guerra civil, después de tantas soluciones a la libanesa, de no solucionar nada, al final te desangras, es lo que pasa, parece ser que es lo que está pasando en Siria y es lo que a lo que aspira actualmente el statu quo de la realpolitik a que siga pasando. Tenemos que tener en cuenta, y es otro de esos típicos análisis que acabas teniendo que hacer porque no te queda otra, que es, a ver, estos señores que mandan, llámese Obama, llámese Hollande, llámese Rajoy, van a estar 4 años, como mucho 8, y luego la patata caliente le pasará a otro. Las poblaciones están ahí recibiendo lo que están recibiendo. Entonces, ellos tienen son cortoplacistas en sus miras de planificar este tipo de cosas. Evidentemente miran por el interés global de su nación o de su imperio, o de su país o lo que sea, pero evidentemente con una responsabilidad cortoplacista. Es que de aquí 4 años no me van a elegir. A mí lo que también me llama la atención es que esta política, ¿no? de dejar... que se desangren, ¿no? A mí me recuerda directamente, ¿no? Que fue una política que se llevó a cabo claramente por Reagan en los 80 en la guerra entre Irán e Irak. Fue totalmente eso, que se destrocen los unos hasta a los otros. Hasta el punto de vender armas a los hasta dos. Hasta el punto de, sí, el Iran Gate precisamente trataba, era esto, precisamente, que estaban vendiendo armas a ambos bandos. Y esta, aquí, claro, aquí se vio claramente cuál era la intencionalidad de, ¿no? La intención política de Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, en cierta manera, con todas estas intervenciones y todas estas el tipo de armamento que se está utilizando, con muchas cabezas, o sea, bombas de racimo, con cabezas con nucleares, esto también destroza el futuro de cualquier tipo de agricultura o cualquier tipo de supervivencia, ¿no? Así a nivel de nómada, por ejemplo, para muchas de estas comunidades que recorren estos territorios, de cualquier tipo de supervivencia, porque están destrozan el medio en el que deben subsistir. Quiero decir que es un poco, son dos maneras de hacer, de llegar al mismo punto, ¿no? Que no levanten cabeza. Sí. Bueno, yo personalmente, para mí la debilidad de Obama es muy grande, o sea, que es el primer presidente de Estados Unidos que dice que va a bombardear y no bombardea. Parece que no tiene apoyos internos, no tiene apoyos externos, no sé muy bien cuál es la razón por la cual está dejando que el señor Putin tome la iniciativa en este sentido. A lo mejor es que no hay plan, a lo mejor es que no lo ven claro, a lo mejor es que los asesores no lo asesoraron bien, pero sí que es verdad que la credibilidad de Obama también se está diluyendo cada segundo. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo. Bueno, yo lo que quería decir es que cuando él habla de la línea, para mí es que cuando habla de la línea roja, ¿no? De las armas químicas, pues claro, es que es inevitable irte unos añitos atrás cuando Israel decide gasear con fósforo blanco Gaza y resulta que esa no era ninguna línea roja y no había que mandar ningún ataque ni ninguna cosa, porque si resulta que gasea Israel no pasa nada. Pero resulta que si gasea el señor al-Assad, que a ver, no estoy de acuerdo con que gasee nadie, ¿no? Pero en cambio ahí sí que hay una línea roja, ¿no? Y pero este es el doble rasero que Estados Unidos ha utilizado de siempre para según... Yo lo de Obama, por ejemplo, no lo veo, pero pensemos de que ya de entrada él es premio Nobel de la Paz. Es decir, inició su proyecto político demostrando que se podía hacer otro tipo de realpolitik, se podía intentar contar con los aliados. O sea, no tiene por qué especialmente desgastarle a él, como a lo mejor como figura política delante de su electorado puede ser, pero como figura política que ha intentado construirse desde el discurso que has planteado tú, al Nobel de la Paz, a sacar a las tropas de Afganistán, a toda una serie de sacar, reducir las tropas y la presencia en Irak. Claro, bueno, cerrar Guantánamo no lo ha cerrado nunca y de hecho no sabemos cómo ha acabado el tema de la huelga de hambre de los presos de Guantánamo. Pero también lo planteó, ¿no? Sí, lo planteó, pero de hecho es de las pocas cosas que no ha cumplido así mediáticamente, por decirlo de alguna manera, de sus promesas electorales, ¿no? Tampoco al final ha hecho ese fondo tal para sanidad pública, que no, que iba a universalizar la sanidad, tampoco lo ha hecho, ¿no? Hay muchas promesas que no ha hecho, pero sí esa especie de figura contrapuesta a la política de los republicanos, que era el imperio somos nosotros y aquí, o sea, ponemos los huevos sobre la mesa y hacemos lo que nos da la gana sin contar con nadie, él daba otro cariz. Entonces, de alguna manera, está jugando completamente ese papel. Está jugando ese papel y no creo que se le esté debilitando. Lo que pasa, que lo que es terrible es más bien el tema del papel de las Naciones Unidas, que sí que están desacreditadas completamente, están completamente desaparecidas. O sea, nunca es que estuvieran muy acreditadas, pero es que ahora ya es que no salen ni... O sea, el señor Ban Ki-moon sigue vivo, me pregunto yo. Sí, no, aquí yo también... Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que para nada no creo que sea ninguna muestra de debilidad. De hecho, eso es una lectura que hace la prensa internacional desde una perspectiva o desde unas premisas, ¿no? En que un golpe en la mesa, ¿no? O una acción militar, ¿no? Va a poner las cosas en su sitio cuando, bueno, pues además tenemos las muestras muy recientes de que eso no es así. Y luego además yo creo que también hay una batalla diplomática muy importante y en cuanto y ya, yo ya lo, para mí o sea querría volver un poco al principio de no injerencia. De hecho, Putin lo ha defendido la ley internacional como principio básico. La ley internacional dice, ¿no?, que cualquier intervención debe ser refrendada por el Consejo de Seguridad y que también que solo puede ser realizada en defensa propia. Esta es la ley internacional. Putin lo ha remarcado y lo ha dejado bien claro. En este sentido, aparte del tema de la multipolaridad también, ¿no?, que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido después de la Guerra Fría una bipolaridad muy marcada y ahora pues los países que llaman emergentes pues están marcando, ¿no?, esta multipolaridad y la están reivindicando y la reivindican también en los organismos internacionales. Esto para mí quiere decir que una votación del Consejo de Seguridad, o sea, este principio de no injerencia que Putin defiende también tiene mucho que ver con su política interna. O sea, Estados Unidos se ha reunido con ONGs y con colectivos y sociales que han plantado cara a Putin en estos últimos años con mucha fuerza, porque Putin está ejerciendo una política de mano de hierro impresionante. Lo vimos con las chicas del Pussy Riot y lo hemos visto también hace poco y lo vimos continuamente con el asesinato de Polonio con Polonio a un periodista. Y o sea, estamos viendo una actividad mafiosa del gobierno ruso descarada. Y defiende, él defiende por un lado, este principio de no injerencia que él defiende tan firmemente está directamente relacionado con que no se metan eso en los asuntos internos rusos. Claro. Directamente relacionado, por un lado. Y luego, por otro lado, esta reivindicación de este principio de no injerencia lo que implica es que lo que quiere es que se mantenga el status quo en el de votación en el Consejo de Seguridad, que son 5, y que entre estos 5 pues deciden qué es lo que se lleva a cabo y lo que no se lleva a cabo. Cuestionar este principio de no injerencia significaría también cuestionar el hecho de que sean 5 países los firmantes de cualquier tipo de intervención, cuando esto debería ser una cuestión tratada en la Asamblea Nacional y deberían ser todos los países miembros de la ONU los que tuvieran de alguna manera voto. Y esto también lo están pidiendo pues estos países emergentes. O sea, aquí hay un... O sea, más allá de si no si es débil, si es fuerte, que ya he dicho que yo creo que no es una, incluso a mi modo de entender, ¿no? O sea, siempre o no por lo que yo pueda llegar a pensar, ¿no? Es rectificar es de sabios, es decir, si te has equivocado, pues rectificas y O sea, porque está, ¿no? Está, yo creo que no sé hasta qué punto era realmente Obama o tenía intención realmente de intervenir. Sí. Y luego está la cuestión del arsenal químico, que esa es otra cuestión. Que también está muy relacionada con la cuestión de las armas, del arma nuclear en Irán, en realidad. O sea, con la cuestión del desarme a nivel internacional y de... Quiero decir, aquí se mezclan también, igual que en la cuestión geoestratégica y ¿no? de la zona de la que estamos hablando, a nivel diplomático también se están moviendo muchas cosas y dentro de todas estas cosas que se están moviendo, pues... estamos viviendo pues lo que estamos viviendo. Luego pues debemos sacar nuestras propias, ¿no?, las conclusiones que podamos a partir de lo poco que podemos saber y a partir de lo poco que pues una personita puede dar, ¿no? Que eso también es otra, ¿eh? Sí. Porque desconocemos todos esos acuerdos e intereses que realmente están detrás de las declaraciones de uno u otro presidente o una u otra corporación, un otro organismo internacional o nacional. O sea, porque realmente de lo que podamos llevarse o sacamos en claro de las versiones oficiales es nimio. Bueno, de hecho Rusia también tiene un conflicto con el Islam en sus propias fronteras, ¿no? Ahí está Chechenia, que son chiíes. De hecho creo que el Aga Khan primero tenía injerencia en el Cáucaso directamente y lo que era Chechenia pues era parte de este territorio que el Aga Khan pues lideraba espiritualmente, y o sea que el principio de no injerencia me imagino que también va por ahí, ¿no? De hecho Rusia, cada vez que tiene un conflicto interno muy potente, lo que hace es una guerra chechenia, ¿no? Constantemente. Ahora ya la última fue tan bestia que Grozny parece que es irreconocible, ¿no? Porque lo han construido de cero, de nuevo, entera, y es como si nunca hubiera habido una guerra ni nada. Y las migraciones de población rusa a Chechenia ha hecho que la población autóctona sea cada vez más minoritaria y entonces así sofocas el conflicto, ¿no? O por ejemplo, política que siempre ha llevado Rusia en lo que eran las repúblicas, lo que han sido las repúblicas soviéticas, precisamente lo que vivieron fue eso. Solución a la rusa, ¿no? Sería sí, esta. Esta es la solución a la libanesa, ahora tenemos la solución a la rusa. Llevar chicas, rusos, ¿no? Os comento que en principio nos queda nada. Vale. Y tú tenías un temita que querías que pusiera. Sí, venga. Y lo de la... Solo decir que la iniciativa está abriendo puertas, que es la, bueno, por una colectividad de... Bueno, es una cooperativa de, nos ha llegado esta información, cooperativa de usuarios de vivienda, que nace a partir de la necesidad de apoyo mutuo de clase para cubrir necesidades básicas, comida, trabajo, techo, etc, etc. Ha montado unas jornadas aquí en la plaza de la Trininova. Sí, tengo que recordar, estoy buscando el archivo para leeros, ¿no? Y de hecho nos convocan directamente, se llama Abriendo Puertas las actividades, desde este viernes 13, ahora mismito empieza, a las 19 horas en la plaza, como os he dicho, Trinidad Nova, no, en la Trinidad Bella, perdón, y hay un encuentro de entidades, pasacalle y presentación de esta iniciativa, y a las 9:30 cena de traje, es decir, tráete tú tu comida y tu bebida. Y mañana sábado también hay un almuerzo a las 10 de la mañana, a las 2 una comida, a las 5 un paseo por el barrio, a las 7 habrá música en vivo con una cantautora, y a las 9:30 cena, y este domingo terminan las jornadas con un almuerzo también a las 10 de la mañana, a las 12 horas taller de circo, a las 3 de la tarde otra comida, a las 6 de la tarde un recital poético con los violentos y a las 9 de la noche una cena. Y bueno, ahí nos vemos en las jornadas de Abriendo Puertas. Hasta otra. Hasta el de aquí 15 días, que volveremos con más temas. Continuará. Y tendremos con nosotras a la por fin la Cripto Radio. A la criptoelectrona que está en criptocrisis. In America, you can't take the wheel. convince anyone, they don't even just pretend. Germans and Americans, I'm afraid of Americans, I'm afraid of the world, I'm afraid I can't help it, I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans, I'm afraid of the world, I'm afraid I can't help it, I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.